La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos. Muy buenos días, acá todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Es impresionante que ahorita, ya estemos a martes, ahorita cuando estaba poniendo la fecha, dije, no puede ser que ya haya pasado las 24 horas, ¿no? Para mí, el estar en el programa cada día, pues se me va la onda de que pasan 24 horas cuando estoy haciendo el programa de la mañana, ¿no? Ya cuando el miércoles hago dos programas, pues se me hace algo común que normal, pero casi a diario cuando hago este programa, me sorprende y la rapidez en la que ya estoy otra vez en otra grabación. Estoy haciendo ahorita el programa en vivo, pero también pues está grabando al mismo tiempo. Pero bueno, esa soy yo, no sé por qué últimamente me fijo en eso, que antes tal vez no ponía tanta atención. Y vamos a irnos con el pronóstico del clima para ver cómo está la temperatura. Bueno, tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit, no está tan alta. Está el cielo soleado y se registra en estos momentos un viento con una velocidad de 5 millas por hora, una humedad de un 31% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 63 grados. Con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, miércoles 28 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 57, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 29 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 55. Y para el próximo viernes 30 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 87 grados y mínimas de 59. Para el próximo sábado 31 de agosto, se esperan máximas de 91 grados y mínimas de 63, con cielos soleados y despejados. Vamos a despedir el mes de agosto con temperaturas pues altas, se podría decir. Y con el índice de rayos ultravioleta también moderado, o sea que va a estar muy alto. De una escala del 1 al 10 va a estar en 9. Entonces hay que usar protector solar. Y cuando ya lleguemos al 1 de septiembre, pues las temperaturas van a aumentar nuevamente. Así que pues hay que prepararse. El próximo lunes es día feriado. Entonces esta semana yo hago programa de aquí al jueves. Es mi semana corta. Y el próximo lunes pues no se trabaja. Así que voy a regresar hasta el próximo mes. De todas formas iba a regresar, ¿no? Quisiéramos un programa todos estos días. O sea, ya el próximo, para el próximo lunes ya vamos a estar al mes de septiembre. Vamos a estar el mes de septiembre este domingo. El lunes se va a hacer 2 y el martes 3. Entonces voy a regresar el martes 3. Y en la siguiente semana, 5, 6, 7, 8. Bueno, vámonos a la pausa musical y ahorita regresamos después de la reflexión. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quisiera morirme de una buena peda, porque esto de amarte me trajo problemas. Atravesé el vaso y ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Dime, cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque yo no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso y yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Y todavía te sigo queriendo, chiquitita. Porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Cierrame las puertas en la cara, pásame con otra por enfrente, grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte. Vuélveme a decir que no me quieres, para que me quede. ver bien clarito, para ver si en todas las paredes dejo de escribir te necesito. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Ay. Te ruegue y te implore, no vas a volver. Porque me duele decirte que invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, maybe empty, oil weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here. La máscara. Una princesa inteligente y hermosa, hija única del emperador de China, vivía en la corte del más poderoso señor. Cuando le tocó casarse, de acuerdo con su padre, decidió elegir marido entre todos sus súbditos. Quería el hombre más hermoso, más valiente y más extraordinario de todo el imperio. Se enviaron mensajeros a todos los rincones del país. Los jóvenes que creyeran reunir las cualidades requeridas podían presentarse en el palacio un día señalado. En una lejana provincia vivía un hombre muy hábil. No era hermoso. Sus rasgos duros revelaban claramente que era cruel y malvado. Era un ladrón y un asesino. Pero se le ocurrió una idea feliz. Encargó al mejor fabricante de máscaras de China una que expresara la máxima belleza y bondad. En aquellos tiempos, el arte de hacer máscaras estaba en su apogeo. Y el ladrón quiso asombrar a la princesa. Él mismo quedó asombrado del resultado. En vez de el rostro cruel y duro del asesino, sus rasgos eran los de un hombre a la vez dulce y noble. Expresaban poder y dignidad, fortaleza y honradez, amor y caridad. No le resultó difícil quedar seleccionado. Al verlo, la princesa quedó impresionada. Sin dudarlo, lo eligió. Pero delicada como era, no quería obligar a nadie a ser su esposo a la fuerza. Lo llamó aparte. Nuestro bandido, enmascarado, se encontró frente a un dilema. ¿Qué hacer? Decir no a la princesa era denunciarse a sí mismo y ser ejecutado. Si se casaba, sucedería lo mismo al ser descubierto. Maldijo el día en el que se le ocurrió lo de la máscara. Pero una idea le vino a la mente: pedir un plazo de un año para reflexionar. A la princesa esto le agradó sobremanera. ¡Qué situación la del bandido! No podía escapar. Conocido en todas partes como el hombre más hermoso del imperio, le tocó representar el papel de su personaje. debía cuidar cada palabra que pronunciara, mostrarse lleno de elegancia y delicadeza, ser valiente. Aprendió la bondad y la generosidad que todos leían en su rostro. Comenzó a ser compasivo y piadoso. Consolaba a los tristes. Pero veía bien claro la diferencia entre su máscara y su verdadero corazón malvado. Imposible olvidar quién era en realidad. Cuánta lucha y tensión, pues había que ser prudente. Cuánta energía tenía que desplegar para desempeñar su papel de impostor. Su corazón se consumía de resentimiento. Cuando la gente agradecía su proceder o recibía alabanzas, se sentía incómodo, pues no se le ocultaban sus íntimos sentimientos. Se horrorizaba de lo fácil que resultaba engañar a la gente. El peor momento fue el de volver a ver a la princesa. Decidió decirle toda la verdad y asumir las consecuencias, las que fuesen. Se echó por tierra, la saludó y lloró contándole su engaño. Soy un bandido y me hice esa máscara tan solo por contemplar el interior de este palacio, para ver a la princesa, famosa entre todas las mujeres del imperio. Cuánto siento haber retrasado sus planes todo un año. Se enfadó mucho la princesa, pero sintió mucha curiosidad. ¿Qué tipo de hombre se ocultaba bajo tal máscara? Le dijo entonces: me engañaste, pero te pediré un favor y te dejaré libre. Quítate la máscara. Déjame ver tu verdadero rostro y luego desaparecerás. Temblando de miedo, el bandido se quitó la máscara. Al verlo, la princesa se enfadó y se enfureció. ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué llevas una máscara que reproduce exactamente tu verdadero rostro? El impostor, confuso, negaba con la cabeza. La princesa le alcanzó un espejo. Era cierto, su rostro se había identificado con su máscara. Un año entero de lucha y sufrimiento por ser como su máscara lo había transfigurado. Había llegado a convertirse en lo que intentaba ser. El final de la historia se parece a la de todos los cuentos. Se casaron y el bandido transformado fue el mejor y el más justo emperador de China que los siglos conocieron. Esta historia nos hace ver que esforzarse en ser mejores cada día hace que poco a poco en nuestro interior se obre el milagro de la transformación. Si verdaderamente queremos ser mejores, llegaremos realmente a serlo. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: siempre hay que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor. Thank you.

dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti dejó tejidos y lo dentro de mí. Y aprendí a quitar los segundos, tú me hiciste ver el cielo más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de 3 kilos. Con tus tantos dulces besos repartidos, desarrollaste mi sentido del olfato y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento para escapar los dos volando un rato, pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin tu amor y descubrí lo que significa una rosa en el.

9:46, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, la fortuna se esconde en los detalles, abre los ojos a nuevas oportunidades que llegan de forma inesperada y sin aviso. Aprovecha ese impulso positivo sin dudar, ya que podría mejorar tu situación económica si tomas las decisiones correctas en el momento adecuado. Tauro, hoy la suerte está de tu lado, pero necesitas estar presente para reconocerla. Cuida de tu entorno y deja que lo inesperado te guíe hacia nuevos caminos, donde las oportunidades que se presentan pueden darte la estabilidad que tanto has buscado. Géminis, tu día estará lleno de pequeñas coincidencias que resultan ser muy afortunadas. Mantén la mente abierta y no dejes que la rutina te impida ver el potencial en lo que parece trivial. Lo que hagas hoy tendrá un impacto positivo en el futuro cercano. Cáncer. La suerte puede ser sutil, pero hoy está lista para brindarte una mano. Confía en tu intuición porque te llevará hacia lugares donde las cosas se alinean a tu favor. Aprovecha las oportunidades pequeñas que parecen insignificantes, pero son clave para tu bienestar. Leo, hoy la fortuna te acompaña, especialmente en los momentos en los que te atrevas a tomar riesgos moderados. No temas salir de tu zona de confort, ya que los movimientos inesperados podrían desencadenar un golpe de suerte que te lleve hacia un camino más próspero. Virgo, la suerte te sonríe, pero requiere que dejes de lado el exceso de análisis. Confía en que las decisiones intuitivas te acercarán a lo que deseas. Los eventos inesperados se alinearán a tu favor si mantienes una actitud abierta y positiva durante todo este día. Libra, hoy las circunstancias juegan a tu favor, pero deberás estar alerta a las oportunidades que pasan fugazmente. Confía en el proceso y no subestimes el poder de las pequeñas acciones, porque hoy son las que te traerán suerte que has estado esperando. Escorpio, la suerte te puede llegar de formas disfrazadas en retos, pero si te enfrentas a ellos con determinación, descubrirás que son oportunidades disfrazadas. Hoy es un día donde debes seguir adelante a pesar de las dificultades, porque al final te esperan recompensas inesperadas. Sagitario, este día estará lleno de momentos afortunados si te permite ser espontáneo y sigues el flujo natural de las cosas. No fuerces situaciones, porque la suerte te llegará de manera sutil y se manifestará en los detalles que más ignoras. Capricornio, aunque la suerte no siempre se muestra de la forma evidente, hoy tendrás momentos en los que sientas que todo cae en su lugar de manera natural. Sigue adelante con tus planes, pero mantén los ojos abiertos, ya que lo que parece un obstáculo podría ser una oportunidad disfrazada. Acuario, hoy la fortuna se encuentra en la colaboración con otros. Mantén la mente abierta a nuevas ideas y personas que entran en tu vida, ya que la clave de tu buena suerte está en esas conexiones inesperadas que resultarán en algo mucho más grande de lo que te imaginabas. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. La suerte estará de tu lado si sigues tus corazonadas. Deja que tu intuición te guíe hoy y verás cómo lo que parecía imposible comienza a alinearse. Mantén flexible y abierto a cambios inesperados que te acercarán más a tus sueños y deseos más profundos. Esto de acuerdo con el horóscopo del día de hoy de Bonnie Vidente. Nueve de la mañana con 53 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't want to be afraid, hard not to hesitate, but we can't wait to be. Visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da, que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Mejor dile que ya no me ve. Si la ves, dile que ya no espero su llamada y que ya no me despierto en plena madrugada. Y que ya no la recuerdo y estoy curado y que lo nuestro ya es pasado. Estaré si la fe. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es de una presentación de ventas que ofreció detalles sobre el plan para escuchar a tus dispositivos y mostrarte avisos. Hace mucho que los consumidores piensan que sus dispositivos están escuchando sus conversaciones. Yo soy una de esas que piensa eso porque apenas en esta semana, este fin de semana, le estaba comentando algo a mi esposo que yo dije algo, no lo busqué y de repente me apareció publicidad de ellos. Entonces dije, una cosa es que lo googleé, una cosa es que lo busqué en Facebook, pero de repente no googleé nada y me sale ese comercial de lo que habíamos comentado, que ni siquiera, o sea, pues era algo que yo quisiera comprar, ¿no? Pero, yo digo que sí nos escucha. Pero bueno, una nueva presentación de un conglomerado de medios parece confirmarlo. ¿Cómo la ven? El conglomerado de medios Cox Media Group ha estado haciendo una presentación de ventas a compañías tecnológicas de una nueva herramienta de publicidad que es dirigida y que utiliza grabaciones de audio tomadas de los dispositivos inteligentes en las casas. La existencia de este programa se reveló en las últimas semanas del año pasado, pero ahora 404 Media también encontró detalles adicionales del programa a través de una presentación de ventas que se filtró. El contenido pues da bastante miedo, por decir lo menos. La herramienta de Cox se llama Escucha Activa. Sí, hasta el nombre da miedo, ¿no? Y la presentación afirma que funciona usando los dispositivos inteligentes que pueden captar datos en tiempo real al escuchar nuestras conversaciones. Tras captar los datos de los publicistas, pueden cotejar los datos de voz con los datos de conducta para apuntar a los consumidores de su target. Es lo que dice la presentación. El uso de la inteligencia artificial para recoger datos sobre la conducta de los consumidores en internet también se menciona. Y la presentación señala que los consumidores pues dejan un rastro de datos basados en sus conversaciones y conducta en línea, y que la herramienta usa la inteligencia artificial para recoger y analizar datos conductuales y de voz de más de 470 fuentes. La pregunta aquí es, ¿cómo ¿cómo puede ser legal algo así, no? La mayoría, pues, de los estados tienen alguna forma de ley contra los escuchas que restringe la capacidad de grabar a alguien sin que lo sepa explícitamente. Si a todos nos graban nuestros dispositivos todo el tiempo y luego se usan en esas grabaciones para enviarte publicidad, para que los sitios de ventas electrónicas nos vendan más jeans o lo que sea que mencionemos cuando estamos en casa. Entonces, ¿cómo es que no se considera violación de, digamos, la ley de estado de California que requiere consentimiento de ambas partes para grabar una conversación? La presentación afirma que Cox se asocia con plataformas tecnológicas importantes como Google, Amazon y Facebook. ¿Dónde nos aparecen las publicaciones, las publicidades? Google, Amazon y Facebook, ¿no? No se les hace tan raro, ¿no? Y pues dice que se asocian con los mejores para brindar lo mejor. Fue lo que afirmaron mostrando su afiliación con las grandes tecnologías. Pero aunque podría ser cierto que algunos aspectos no queda claro si alguna de esas compañías lo ha hecho en relación a esta herramienta de publicidad en particular. Hay algunas que parecen sentir cierta preocupación por las ramificaciones legales del producto de escucha activa de Cox, y Google dijo que eliminó a Cox Media del programa de publicidad. Todos deben de cumplir con las leyes y regularizaciones, además de nuestras políticas de Google Ads, fue lo que le dijo el gigante tecnológico a 404 en una declaración. Y pues en su breve declaración, Amazon le dijo a Gizmodo, Amazon Ads jamás ha trabajado con CMG en este programa ni planea hacerlo. Ampliaremos cuando haya más información. Así es lo que dice toda esta nota, ¿no? Pero pues es sorprendente. Es obvio que si no es con esta compañía que hace eso, ha de ser con otros. No necesariamente tiene que ser Mirius Cox Media, ¿no? O Cox Media Group. Entonces, yo pienso sinceramente que sí. Si están haciendo, si nos están escuchando, porque si hay cosas, no nomás me pasó a mí, la semana pasada le pasó a mi esposo, y pues no se me hace como que muy legal que estén haciendo eso, ¿no? Y pues para saber cómo bloquearlo, pues yo creo que voy a tener que investigar eso para después dárselos a conocer a ustedes también, para que ustedes también pues tengan mayor privacidad, ¿no? En otra información, los hackers afirman que ha robado documentos ultra secretos del servicio de Marshals de Estados Unidos. Hunters International dice que ha robado más de 380 gigabytes de datos de la agencia de la ley federal, y la fecha límite para el pago del rescate es el 30 de agosto, o sea que en 3 días más. Un grupo que se dedica a hackear dice haber robado más de 380 gigabytes de datos del servicio de Marshall de Estados Unidos, incluyendo documentos confidenciales y ultra secretos, y registros sobre pandillas, casos activos y seguimiento electrónico. El grupo de Ransomware Hunters International se adjudicó el robo y posteó imágenes de los registros supuestamente robados en su sitio de filtración de datos, según la firma de ciberseguridad Hackmanac, que brindó capturas de pantalla del posteo a Gizmodo. En total, el grupo afirma haber exfiltrado más de 327,000 archivos de la agencia de la ley federal, que es responsable de perseguir fugitivos y llevar adelante el programa de protección de testigos. Los hackers han establecido como fecha límite para el pago del rescate del día el 30 de agosto. Un vocero del servicio de Marshals le dijo a Gizmodo que no podía todavía confirmar la autenticidad del robo, pero que la agencia estaba investigando. Además de las capturas de pantalla, de lo que afirman son archivos de bandas y archivos de casos activos que parecen contener fotos y otra información sobre sospechosos, el grupo de hackers también posteó documentos que afirman eran de la operación Turnbuckle en el 2022. Los medios del norte del estado de Nueva York informaron sobre una operación de los Marshals del mismo nombre, que llevó al arresto de más de una docena de sospechosos de tráfico de drogas. Si se confirma, esta sería la segunda gran violación a los sistemas de computadoras de los Marshals en 2 años. La agencia sufrió un importante ataque con ransomware en febrero del año pasado, que afectó durante meses a algunos de sus sistemas y no queda claro de inmediato si los datos de Hunters International afirma haber robado que tienen relación con aquella violación. Y dijo Sofía Escosari, CEO de Hackmanac. Los investigadores de ciberseguridad identificaron a Hunters International como un grupo peligroso en octubre del año pasado, unos 8 meses después del ataque al servicio de Marshalls con ransomware. Después de que apareciera en escena Hunters International, los investigadores en ciberseguridad especularon que era tan solo un cambio de nombre del grupo de ransomware Hive que el FBI había infiltrado y desmantelado en enero del 2023. Pero Hunters International afirmó que tan solo había comprado el malware de Hive y lo había mejorado. El Hackmanac ha rastreado 181 ataques relacionados con este grupo y que apuntan a un amplio rango de víctimas en la industria privada y el gobierno. El grupo ofrece ransomware como servicio, es decir, que lo vende o lo alquila para infectar el sistema de alguien y encripta los archivos. Y el atacante luego cobra para devolver acceso a los archivos. Y para Hunters, los datos pues son dinero y lo que buscan es maximizar sus ganancias, tener más dinero. Eso fue lo que dijo Escosari. ¿Cómo la ven? Cañón, ¿no? Bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Take it on the run, baby. If that's the way you want it, baby, then I don't want you around.

10 de la mañana con 23 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos a la clasecita del día de hoy de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de los huevos y cuántos deberíamos de consumir según un estudio de la OMS. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha realizado una revisión detallada de estudios científicos para ofrecer una recomendación clara sobre la cantidad de huevos que es saludable consumir a la semana. Y bueno, lejos de los mitos que rodean a este alimento, la OMS destaca los beneficios nutricionales del huevo y proporciona pautas para su consumo adecuado, tanto para personas con buena salud como para aquellas con niveles elevados de colesterol. Según la OMS, una persona que goza de buena salud puede consumir hasta 7 huevos por semana, o sea, uno por día, ¿no? Lo que equivale a un huevo al día. Y este nivel de consumo no solo es seguro, sino que también puede ser beneficioso para la salud, ya que no eleva significativamente los niveles de colesterol en la sangre ni representa un riesgo considerable para la mayoría de los individuos. La clave está en mantener una dieta balanceada y complementar el consumo de huevos con otros alimentos nutritivos. La OMS también ofrece recomendaciones para personas con niveles de colesterol por encima de lo normal. En estos casos, se sugiere limitar el consumo a 3 o 4 huevos por semana. Y esta moderación va a permitir disfrutar de los beneficios nutricionales del huevo sin agravar los problemas de colesterol. Y las personas que pues tienen ciertas condiciones de salud pueden aprovechar las cualidades de esos alimentos si se consume de una forma controlada. Y bueno, sí hay beneficios de que uno consuma un huevo al día. ¿Por qué? Porque los huevos son ricos en vitaminas y minerales, son una excelente fuente de vitamina B, colina, vitamina D y minerales esenciales como el calcio, el fósforo, el hierro, el magnesio, el zinc, el cobre y el selenio. Y también pues tiene proteína de alta calidad. Este alimento es fundamental para aquellos que buscan aumentar su ingesta de proteínas de calidad, esenciales para la construcción y la reparación de tejidos. Y también tiene beneficios para el embarazo. La colina que está presente en los huevos es crucial para el desarrollo cerebral del feto, lo que hace del huevo un alimento recomendado durante el embarazo. También tiene fuentes de grasas saludables. Los huevos contienen grasas insaturadas que son beneficiosas para el corazón y que ayudan a mantener los niveles saludables de colesterol. Tiene antioxidantes porque están presentes pues en los huevos para combatir el daño celular, reduciendo el riesgo de diversas enfermedades. También ayuda al desarrollo cerebral y al funcionamiento del cerebro debido a su contenido de nutrientes esenciales. Y pues es un alimento natural y que no tiene aditivos, o sea, sin aditivos. Y pues esto nos quiere decir que no contiene conservantes ni aditivos artificiales, lo que lo convierte pues en una opción natural y saludable. En conclusión, podemos decir que los huevos como parte de una dieta son saludables, pero tiene que ser pues también una dieta equilibrada, siempre que se consuman en las cantidades recomendadas por los expertos o por la OMS. Y su riqueza en nutrientes y su capacidad para contribuir a una buena salud los convierten en un alimento ideal tanto para personas sanas como para aquellas con preocupaciones de salud específica, siempre pues bajo un consumo moderado y responsable. Pues ahí está esta información. Mientras tú te estés alimentando saludable, hay gente que se come muchísimos más huevos y no les hace daño, pero para eso pues requieres estarte checando, ¿no? Cómo estás de tu salud, cómo estás de colesterol, cómo estás de esto, y depende cómo los comas también, ¿no? Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. Música. 10 de la mañana con 31 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuemos en el capítulo 22, La salvación y la relación santa, del libro Un curso de milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4, que se titula La bifurcación del camino. La semana pasada, el día miércoles, en la charla y meditación de encuentros existenciales que tenemos por la tarde en el podcast, hablamos de este tema. O sea, ahí se abrió al azar. Y hoy, casi una semana después, nos toca pues la lección correspondiente al día de hoy, ¿no? A lo que llevamos nosotros. Y bueno, vamos a dar inicio aquí a encuentros existenciales. La bifurcación del camino. Cuando llegas al lugar en que la bifurcación del camino resulta evidente, no puedes seguir adelante. Tienes que decidirte por uno de los dos caminos, pues si sigues adelante de la manera en que ibas antes de llegar a este punto, no llegarás a ninguna parte. El único propósito de llegar hasta aquí fue decidir ¿cuál de los dos caminos vas a tomar ahora? El trayecto que te condujo hasta aquí ya no importa. Ya no tiene ninguna utilidad. Nadie que haya llegado hasta aquí puede decidir equivocadamente, pero sí puede demorarse. Y no hay momento de la jornada más frustrante y desalentador que aquel en el que te detienes ahí donde el camino se bifurca, indeciso con respecto a qué rumbo seguir. Son solo los primeros pasos por el camino recto los que parecen difíciles, pues ya te has decidido. Si bien puede que aún creas que puedes volverte atrás y elegir la otra alternativa, pero no es así. Ninguna decisión que se haya tomado y que cuente con el respaldo del poder del cielo puede ser revocada. Tu camino ya se decidió. Si reconoces esto, no habrá nada que no se te diga. Y así tú y tu hermano os encontráis allí, en ese santo lugar, ante el velo del pecado que pende entre vosotros y la faz de Cristo. Dejad que sea descorrido. Descorrerlo juntos, pues es solo un velo lo que se interpone entre vosotros. Por separado, cada uno de vosotros lo veréis como un sólido muro y os daréis cuenta de lo delgado que es el cortinaje que ahora os separa. Aún así, este ya casi ha sido eliminado de vuestra conciencia e incluso aquí ante el velo, la paz ha venido a vosotros. Piensa en lo que os espera después. El amor de Cristo iluminará vuestros rostros e irradiará desde aquellos a un mundo en penumbra y con necesidad de luz, y desde este santo lugar Él regresará con vosotros sin irse de Él y sin abandonaros. Os convertiréis en sus mensajeros al restituirlo a Él a sí mismo. ¡Wow! Aquí les leí los primeros tres párrafos para que pues pudieran escuchar este último, cuando nos vuelve a hablar de este velo. Y bueno, yo ya siento que estoy repitiéndolo como si lo hubiera dicho el día de ayer, porque fue la semana pasada cuando hablé de esto en la otra grabación que les digo, de la charla y la meditación, hablamos de esto. Pero bueno, vamos a ir al mismo mensaje. Cuando nosotros vamos por un camino, por un sendero, supongamos que vamos caminando, ¿no? Y vamos tropezando, nos caemos, nos levantamos, nos enojamos, nos ponemos tristes, nos alegramos, nos divertimos, nos sentimos dichosos, y a veces nos sentimos iracundos, a veces nos sentimos que pues no necesitamos que nadie nos ayude, que nadie nos hable. Vamos por ese camino, ¿ok? Pero llega un momento en que ya llegó el final del camino y hay esta bifurcación, o sea, hay otros dos caminos. Ya no hay un camino hacia adelante, sino uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Entonces, ya se nos dio pues todo este tiempo, todas estas experiencias para hacer y deshacer, ¿no?, en nuestra vida. Entonces ya llega un momento en el que el libro ya nos ha dicho, ¿no?, que uno elige hacia la cordura o hacia la locura, hacia el ego o hacia el amor o hacia la verdad, ¿no? Entonces nos los va mencionando, pero aquí ya llega un momento en que dices, a ver, ya no puedes seguir con lo mismo, ya sabes, o sea, ya sabes que te estás yendo a la locura, a la cordura y esto y lo otro, pero aquí ya hay un momento en el que te decides tú si realmente quieres seguir con todos tus patrones de pensamientos, con todos nuestros patrones de pensamientos, creyendo en las ilusiones, cuando ya sabemos cuáles son las ilusiones, o decidir, ok, me voy por este camino, me voy por el camino de la verdad, y ahora sí, o sea, no me voy a creer las ilusiones, ahora sí, no voy a creer en la ira, porque pues es una invención mía, no voy a creer en la tristeza, ¿por qué?, porque también es una invención mía, no voy a creer en el miedo, ¿por qué?, porque también es una invención mía. Llegamos a este punto. Tal vez dice uno, no, pero es que todavía no estoy preparado de realmente dejar y de soltar todo aquello que no es real. ¿Por qué? Porque todavía pienso que es real. Porque todavía hay ciertas cosas en mi vida que siento que tal vez necesito todavía trabajar. Y entonces nos quedamos ahí en el camino entre cuál vamos a elegir, ¿no? Indecisos. Si una persona realmente ya dice, ¿sabes qué?, ya no tengo necesidad de seguir creyendo en el miedo, en el ego. No necesito. Y cada vez que vuelvan a mí algo para tentarme, yo voy a volver a regresar a la verdad. No voy a permitir que ninguna ilusión esté en mi vida. ¿Te imaginas que ya llegáramos a ese momento? Que llegásemos a ese momento, entonces el camino este de la bifurcación no sería para nada difícil para nosotros. Tal vez, imagínate que nos estuvieran grabando y que estuviéramos en un reality, ¿no? En un reality en el que te dicen, ¿sabes qué? Te vas a meter a este reality y te vamos a grabar las 24 horas del día. Pero queremos ver que estás consciente y que estás presente y que estás viviendo este instante, que no te dejas llevar por tu mente, que no te dejas llevar por el ego, que no crees en las ilusiones, que no traes pensamientos del pasado, y si los traes, pues rápido dices, ah, es una ilusión, y regresas al presente, que no estás hablando del futuro y cuando llega algo así, ah, regresas al presente. Imagínate que fuera así, ¿no?, el programa, y que nos dijeran, al final del reality te vamos a dar lo que tú quieras. Si es dinero, la cantidad que tú quieras. Si son millones de dólares, si son diamantes, las cantidades que sea, te lo vamos a dar siempre y cuando pues te mantengas totalmente presente en todos los instantes. Entonces sería como una motivación o un incentivo de decir, ah, todos los días me están viendo, me están vigilando, entonces yo también voy a estar consciente de ello, entonces tengo que poner de mi parte, ¿no? Entonces empezaríamos desde este momento, ¿no? A tratar de aplicar todo lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque aún así que nosotros sabemos, conseguimos conservando las cosas. Seguimos pensando de que, bueno, todavía, o sea, puedo darme permiso de enojarme, ¿por qué no? Tengo la oportunidad de criticar, ¿por qué no? Tengo la oportunidad de leer chismes o ver chismes, ¿por qué no? Pero acá, no, estoy en el reality, ya no. Aunque quieran, pues no, porque entonces no va a funcionar este experimento, que no voy a ganar, ¿no? entonces hay un incentivo de por medio, ¿no? Pero no necesitamos hacer ese tipo de realities para recibir unos incentivos, ¿cómo lo pongo? Milagrosos. Porque realmente vamos a presenciar miles de milagros cuando realmente estemos dispuestos a seguir el camino correcto. Tal vez ahorita en este momento dices, no, es que todavía no estoy lista, todavía no sé, yo sé que mi mente todavía me traiciona, yo sé que todavía hago cosas que no debería, o también traigo muchos pensamientos que sé que me afectan, pero no sé cómo liberar, etcétera, etcétera. No importa. Imagínate que desde el día de hoy, te digo yo, ya estás en el reality, imagínate que te están viendo y que tú mismo te puedes ver lo que estás haciendo. Y ahí es cuando debe de ser esa coherencia, ¿no? Con lo que piensas, con lo que dices, con lo que sientes. Que sea, que todo esto concuerde. Si dices que vas a vivir a través de la verdad, a través del amor, a través de el instante presente, entonces que todo esto coincida. Si coincide, para empezar, la mente queda en un estado de paz, en un estado neutro, en el que lo que vea, lo que observa, lo que dice, lo que habla, o sea, no tiene que haber un impacto en uno mismo para decir, eso que estoy diciendo está afectándome o está afectando a alguien más o esto o lo otro. Pensamientos neutros, que son ejercicios que también ya hemos puesto en práctica, ¿no? No se me asusten, no se pongan presión. Estamos hablando a cómo nos está diciendo aquí el tema. Hay gente que obviamente para este punto logra la iluminación, logra el despertar, aunque todavía falten lecciones. ¿Por qué? Porque ya están preparados, porque tal vez les llegó ya el mensaje y decidieron, ok, me meto al reality desde ya y lo voy a aplicar 100%. Entonces, tal vez habemos gente que todavía no estamos preparados, pero que tal vez va a llegar el momento, tal vez el próximo año, tal vez en un mes, tal vez en una semana, tal vez mañana, ¿no? No sé cuándo vaya a llegar el momento de comprensión de esto, ¿no? En el que realmente ya soy consciente de esta bifurcación y de qué camino estoy llevando en mi vida. Muchas de las cosas que nosotros hacemos están relacionadas con nuestra mente. Si yo veo una película, si yo veo un podcast de YouTube, en Facebook, muchas de las cosas son nuestros gustos. Y muchas cosas de las que oímos a veces nos hacen o reír, o nos hacen enojar, o nos hacen sentirnos con miedo. Y después decimos, ¿por qué nos metemos toda esta información que no es necesaria en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque todavía nos sentimos como que en ese camino en el que no sabemos, o sea, que todavía no llegamos a esa bifurcación. Nos volvemos a regresar por ese sendero y volvemos a repetir una y otra vez y volvemos a llegar a la bifurcación donde nos dicen, ¿a dónde te vas? ¿A la verdad o al ego? Ay, no sé, voy a regresar otra vez. Y ahí andamos como las gallinitas, ¿no? Para allá y para acá. Entonces sería muy bonito el día de hoy descorrer este velo y que podamos ver en nuestros hermanos ver el santo lugar. Este apartado pues tiene como que un mensaje muy, muy de Dios. Recuerden que el libro tiene un enfoque cristiano, ¿no? Y entonces aquí habla hasta en las palabras, pues con otro tipo de pronunciación. Entonces, si ustedes tienen el libro, los invito a que lo lean. Si están ahorita ya como que decididos por cuál caminos van a tomar, pues tómenlo. Y no importa que de repente pues se venga el ego, date cuenta de cuando es el ego y poco a poco te habrás liberado de él, lo habrás soltado, que es todo lo que todos buscamos, ¿no? Soltar ese ego. Y bueno, aquí voy a finalizar este apartado y voy a pasar a la lección, al repaso del día, que es la lección 174, y hoy repasamos la 157 y 158. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Y el ejercicio de repasar, en su presencia he de estar ahora. ¡Qué bonito! En su presencia he de estar ahora. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. La número 2, hoy aprendo a dar tal como recibo. Hoy aprendo a dar tal como recibo. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Si yo me pongo a decir chismes, es lo que voy a recibir. Si yo empiezo a enojarme con alguien, es lo que estoy recibiendo. Si yo demuestro amor por los demás, es lo que estaré recibiendo. Entonces, en su presencia he de estar ahora, en la presencia de Dios. Y hoy aprendo a dar tal como recibo. Y con estas bellas lecciones, vamos a finalizar encuentros existenciales recordando el ejercicio diario, que Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. La máscara. Una princesa inteligente y hermosa, hija única del emperador de China, vivía en la corte del más poderoso señor. Cuando le tocó casarse, de acuerdo con su padre, decidió elegir marido entre todos sus súbditos. Quería el hombre más hermoso, más valiente y más extraordinario de todo el imperio. Se enviaron mensajeros a todos los rincones del país. Los jóvenes que creyeran reunir las cualidades requeridas podían presentarse en el palacio un día señalado. En una lejana provincia vivía un hombre muy hábil. No era hermoso. Sus rasgos duros revelaban claramente que era cruel y malvado. Era un ladrón y un asesino. Pero se le ocurrió una idea feliz. Encargó